Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo en muerto e indirecto para todo Monterrey, para toda el área metropolitana de Monterrey, Nueva York. Sí, algunos estados que que no son del área metropolitana. Y para todo Nuevo León, en fin, para todo México y todo el planeta y todo el universo. Estamos en www.udem.edu.mx/radioudem para que compartan el link. Y esta noche, ya después de haberles traído las últimas semanas tantas noticias tan controversiales, tan difíciles y tan que nos dan mucho que pensar, que este programa, como una vez cada cierto tiempo, lo hacemos musical. Así que siguiendo con todas las canciones que nos han pedido a lo largo de estas semanas, pues decidimos hacer un collage, especialmente con la última rola que les vamos a poner esta noche, que va a ser un mix de música de los 90s, desde principios hasta finales. Así que, pues toda la banda mayor a 25, 26 años, pues puede recordar sus tiempos. De repente decimos, tengo 20 y tantos, tengo 30, tengo 30 y pocos. Y nos vemos a nosotros mismos como unos viejos porque la vida está avanzando tan rápido y los chavitos que vienen después de nosotros ya nos ven como unos rufles. Pero no es así, todavía tenemos mucho tiempo. Tenemos algún tiempo. Y como diría Einstein, el tiempo es relativo, así que tenemos ese tiempo. Ahorita, en este momento. No lo hemos tenido y no lo vamos a tener, lo tenemos ahorita. Entonces, como dijo Gandalf una vez a Frodo, no está en nosotros decidir qué hacer con el tiempo que perdimos, sino qué hacer con el tiempo que tenemos. Y lo que decidimos en esta noche fue poner música. Así que vamos a iniciar esta noche con una canción a cargo de este español Joaquín Sabina, tan joven y tan viejo, recordando a Guanajuato que este mes de octubre va a ser el Cervantino y que esperemos estar ahí. Así que vamos a poner esto de Joaquín Sabina. Saludos para Mario Vera de Guanajuato, para Pati Zárate, para Ana Cruz, para Juanpi, para Juanpa, para Toño, para toda la banda de Guanajuato, Celeste, Valeria, el argentino, boludo, que nunca supe cómo se llamaba, o sí supe, pero se me olvidó. Y para los pulques que hacen allí en el Bar Fly, para las promociones que tienen por ahí en el Guanajuato viejo, los mezcales del Guanajuato antiguo, el karaoke de ahí del Ámbar, el Reto con su reggaetón y todos los antritos Lobos. Un saludo para María también ahí en los Lobos y para el Lobo Mayor hasta allá, hasta Guanajuato. Así que vamos a poner este pack de rolas. Esto es Joaquín Sabina con Tan Joven y Tan Viejo, seguido de nada más y nada menos que de Lo Bohemio. Pero ya hablando del barrio antiguo, si recuerdan, aquí en el barrio antiguo de Monterrey, hace algunos años me refiero a antes del 2007, más o menos, había bares como el Café Paraíso, bares como el, ¿qué les podré decir? Ahorita está el Gallo, no sé qué, que se llama ahí por Mina y Padre Mier. Había varios bares bohemios, La Tumba todavía sigue, en donde se rinde culto a la música de canto nuevo, a la trova latinoamericana. Y en esta ocasión vamos a irnos con una muy buena rola de Alejandro Filio, que se llama Brazos de Sol.

¿Se fijan tantas cosas que han cambiado? Y descargabas canciones. Recordemos el Napster, el Kazaa, el eDonkey, el Morpheus. Y había un montón de aplicaciones, el Ares, para descargar música. Pero no siempre descargabas la música que tú querías, los videos que tú querías, etc. Te venían acompañados de regalitos como virus, troyanos o demás. Pero bueno, estos eran los 90. Vamos a continuar con más música, no sin antes saludar al Imperio Mexicano de Star Wars. Así es. Que de hecho ya este año a finales va a salir el siguiente episodio, el episodio 8, si no me equivoco. El último Jedi, donde Rey se encuentra con Luke Skywalker. Y ahí vamos a saber si Rey es nieta de Kenobi o si tiene que ver con Skywalker. Ya lo veremos. Por lo pronto, ahí en este juego que les super recomiendo, si tienen Android, si tienen Apple, no importa, descarguen el juego de Star Wars Galaxy of Heroes. Y bueno, ya si quieren más información de a qué gremio participar, me mandan un inbox. Pues está muy interesante. Y para ellos, para nuestros compañeros, vamos a poner esta canción que la pidió el líder Adrian Oider, que se llama Another Brick in the Wall, a cargo de Pink Floyd. Y esto que pidió Máximo, que se llama Losing My Religion, a cargo de R.E.M. Saludos a toda la banda que los compone, a Don Gato, a Dexlar, al Bameiro, al VDMN, ¿a quién más? A Jan, a Dan, a Luis, a Eduardo, a Adrián. Y es que somos un chorro, somos como 50. Y yo sé que se me olvida Ramón, Forever Ramón. Y pues sí, algunos de nuestros compañeros que no la vivieron tan bien ahí hace algunos días ahí en el DF. Pero bueno, no vamos a ahondar. También quiero mandarle un saludo a Cintia Pardillo, aunque no se lo merezca. Y para ella va la canción de... fue la canción que pusimos, la de Abrazos de Sol. Sí, de hecho se lo merece, por no haber hecho cosas bien. Se lo dedicamos, pero hasta después. Así que bueno, vámonos con música. Música en inglés. Pink Floyd y R.E.M. aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5 FM. FM, sí. De la radio en español. De la radio en Monterrey. Saludos para ti que andas conduciendo en Constitución, en Morones, en Venustiano, en Colón, en Madero, en Lázaro Cárdenas, en Churubusco, Miguel Alemán, etc. Maneja con cuidado y aguas con las lluvias. Y bueno, si tomas no manejas. Yo regreso. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Dark sarcasm in the classroom. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Sad enough. Y bueno, ya estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha, aquí en Ciencia y Humanismo, a través de la 90.5 FM Radio UDEM. Saludos a Checo Becerra y a toda la banda que anda por ahí, todavía en controles a Oscar. Y pues, ¿qué les decimos? En este tercer bloque musical nos vamos a dedicar a ponerles una rola muy especial que data por ahí del año 92.000. Sí, 99-2000. No sé si algunos de ustedes recuerdan a este grupo fugaz que se llamó Tranzas, que sacaron algunas muy buenas rolas románticas, de hecho, pero que bueno, pues después pasó lo que tuvo que pasar con ellos. Y vamos a ponerles Debes Buscarte un Nuevo Amor, a cargo de Tranzas, por ahí de las épocas de Otro Rollo. Saludos a todos los chavorrucos. Y además, después de esto de Tranzas, vamos a ponerle un mix especial con el que nos vamos a despedir. O sea, va a ser el mix de el final de este programa musical, compuesto por más de 10 canciones, a cargo de Timbiriche, a cargo de Sentidos Opuestos, a cargo de Magneto, a cargo de Flans, a cargo de muchos grupos noventeros, que va a estar muy interesante. Así que si vas manejando, disfrútalo. Y igual si vas llegando a algún lugar, y pues estacionate y quédate escuchándolo hasta que se termine, porque va a estar muy bueno. Recuerdo que este mix nos lo ponían en el Coco Loco por ahí del 2005, ya como por ahí de las 1:30, 2 de la mañana, cuando querían que nos fuéramos. Pero ahora se los traemos aquí en Radio DEM 90.5. Que tengan un excelente, genial, fantástico, fenomenal fin de semana. Olvídense ya de todas las cosas malas que les han estado pasando a lo largo de la semana, a lo largo del mes. Por un momento olvídense, es un día sábado, es un día para que se relajen y disfruten de lo que sus amigos, su familia y demás cosas, la ciudad, la naturaleza, si quieren, y su cultura les tiene preparados. Les recordamos también que estamos en la semana de inauguración del Festival Internacional, el 10º Festival Internacional de Santa Lucía, en el cual pues tengo entendido que todos los eventos serán gratis y serán pues en el área del centro de Monterrey, con algunas especificaciones de eventos en ciertos municipios del área metropolitana y demás. Por lo pronto, me dio mucho gusto haber entrado una vez más al laberinto de tus neuronas. Si tomas, no manejes. Si manejes o si manejas, no vayas a tomar. Te mando un abrazo y te quiero preguntar al final a ti, señor, señora. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Debes buscarte un nuevo amor que no guarde sus problemas, que no sea como yo a la hora de la cena, que cuando muera de celos él jamás te diga nada, que no tenga como yo tantas heridas en el alma. Debes buscarte un nuevo amor que sea todo un caballero, que tenga una profesión sin problemas de dinero, sea amigo de tus amigos, simpatice con tus padres y que nunca hable de más, que no pueda lastimarte. Pero vida, me conoces desde siempre y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento, que no vas a encontrar nunca con quien mirar las estrellas, alguien que pueda bajarte con un beso una de ellas, alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos, alguien que te haga volar como yo. No vas a encontrarlo, que no vas a encontrar nunca, alguien que te ame de veras, alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos, alguien con quien caminar como dos locos de la mano, alguien que te haga vibrar como yo. No vas a encontrarlo. Debes buscarte un nuevo amor que se acuerde de las fechas, que no sea como yo

estoy perdido. Tus vacaciones estropean mis sentidos. Soy un desastre y me siento como